Santa Juana. Elegías de la piedra que canta. Te estuve yo quemándome en tu agua. Cuando en la noche tan pensado gritas y me pareces ya luz lastimada, entre flores estás, entre colores estás, piedra que canta, entre hojas floridas, oh piedra sonreidora, yo te tengo entre flores, entre perfumes, vos, tan vos perfume, entre flores te estás, te tengo en flores, tan flor vos misma, piedra de oro me miras y me miras con los pechos floridos, piedra que canta, tan que me cantaste, entre flores te tengo y tus ojos me aroman flores de agua, de tu remoto mar tus ojos, piedra que pude abrirte una vez sola, entre hojas miradoras me estás viendo, entre flores te tengo, entre flores te tengo. Uno. Tan huesolita que te ibas, tan envidiada de que sombras, la tierra ardía huesolita, la siesta ardía melodiosa, tan como ibas tu sonrisa, era una piedra robadora, y era otra piedra mi costilla, dulce que amarga, sola sola, cuajada de alta pedrería, eran tus voces tan palomas, eran tus manos piedra finas, guitarra tan azuladiosa, eras la piedra que acaricia, piedra te ibas, ¿quién te roba? Última brisa de la brisa, o flauta mía, oleja y rota, tan huesolita que te ibas, tan de la gracia mucha y poca, si cuando vuelvas ves mis días, oh piedra llena, llaga hermosa. Dos. Aquella vez irías Calandria, cuello del cielo vos volando, eras, dijiste que te eras, que te aguardara los topacios, yo te esperé tan en mis ojos, en mi espinura de alpataco, que pasarías, que pasabas, que mi salón era extrañado, y yo me fui, te fui salido, delante mío fui llegando, antes de mí llegué primero, olor del cielo anaranjado, ruido del viento, humo de nada, llegué después, oh solitario, porque dijiste que andarías, que volarías con tus labios, aquella vez piedra en tu ala, tu pie de nube no posado, un duro pájaro ruidoso, Calandria no era tu topacio. Tres. Tu sola sal, aquella casa en que escondías tus exilios, un techo de aguas telarosas, un cielo húmedo maldito, muebles polvosos, oh papeles, deudo del tiempo tan roídos, aquella casa, vos subías y yo detrás, yo con tus libros, tus caracoles, tus tazones, tus asustados cacharritos, aquella vez tristita y sola, oh codiciada tan de grillos, tu corazón no me miraba, tu espalda blanca era los siglos, ni repetir quise los dientes, la boca loca, los sentidos, porque sabía que no me eras, que tenía hombre tu escondrijo, aquella vez, aquella oculta casa llovida, qué amarillo. Cuatro. Era mi vino como un pozo, y era aquel otro nido pájaro, el pozo verde donde iba, como un desierto nostalgiado, y yo no sé qué me bebía, qué triste pócima, qué largo, corazón roto, luz brebaje, sombra brebaje del callado, que con las lunas se tapaba, su soledad de muerte y canto, cerca mi casa, digo enfrente, y yo en la tuya desalmado, estoy diciendo guacho de alma, porque ella andaba vuelo largo, el pozo aquel de agua cautiva, era su boca mi palacio, emparronado y rinconoso, ni estar en vos, ni estar remanso, por eso el vino cavadito, yo me sentaba, delirando. 5. Te regalé unas cuentas indias y había un color de aroma hereje. Tan sobre mí caía el cielo, amarilleaba su piel verde. Yo sé que la abro joya oscura, solo por vos que me la entiendes, porque a vos te hablo en esta piedra enrumorada de caldenes. ¿Quién sino vos me la naciste? ¿Y en quién sin vos ella se mece? Te di en la tierra qué colores sonorositos magamente, remotas gemas de collares, ascuas de piedras y otras gentes, besos de piedras recobradas entre tus manos, vieja fiebre, alegría vieja o amoríos de aquel que están sin frente. Te regalé gualicheríos, piedras de dulces redondeles. 6. Guardo tus ramas en mi casa, y tan del monte, o oh, hijas de árbol, entenaditas de la noche, hija de diablo, hija de santo, días me dan su mancha de oro, en madrugadas pencos largos, yo me las traje de tu ausencia, son un adiós ensortijado, yo me las tengo, creo y creo, supersticioso las ensalzo, sus pequeñeces son un mundo terrible y fino, desangrado, y se están quietas como piedra, piedra briznal, piedra de pájaro, quiero decir pájaro seco, crucificado en cal y clavos, rama del pájaro bebido, corazón del dulce vaciado, es tan pena de leña, tan piedrosita en mi costado. 7. Recién partida, oh tu estela, llegaste reina voladora, llegaste única sortija, que caminabas sonreidora, bajaste única tu pelo, toda de noche de entre todas, y con tus manos hacia mi aire, única y sola entre las otras, venías huyendo de qué piedras, vos piedra cósmica, dadora, piedra que canta el canto tuyo, el canto mío de tu boca, única eras de las muchas, sola y vos sola, sola y sola, brizna del cielo, brizna noche, única y preciosa, luna nacida de volarse, agua caída sin su sombra, y así te fuiste, piedra de ala, única eras, mi corona. 8. Luego serás cuajada luna y cuidarás las ovejitas verdes del monte, paridoras o varadoras, sus orillas hasta el confín de sus balíos. Luego serás que laguniñas, niñas lagunas, monteadoras, serás la leche más rocía y serás más que la luna, serás la luna repetida y repetida hasta mi hueso, serás la flor reventoncita, luego serás lo que yo quiera, lo que vos quieras que te pida, te apagaré tan mansamente, boca con boca la sonrisa, te moleré como quien muere, silvestre bayas maduritas, serás más luna que la luna, por machacada, revivida. 9. Tal vez no vuelva ya a cantarte, uno lo dice, ¿quién lo piensa? Yo soy el dueño de mi boca, pero ella sabe lo que es de ella. Y estoy de piedras mil rodeado, digo de piedras de aura buena, piedras que andan por mi sueño, piedras que suenan en mi lengua, y de una piedra vos viniste, y en tu apellido están sus señas, tal vez mañana y ahora mismo me suban piedras azulencas, lo que te digo me lo escucho, es un salvarte de la ausencia, como el que va por los olvidos y a cicatrices les da tierra, tal vez no vuelva ya a cantarte, hasta tu sien que me estremezca, piedra de amor, piedra que canta, en mis pisadas veo tu huella. 10. En mi tazón te traeré músicas para no verte tan callada, flautas pisadas, tembladoras, bellas guitarras bordereadas. En mi tazón de soledades, de uvas sangrosas, carne gualda y moliditas, que milongas, arrobadoras y rasgueadas, piedra sonriente, piedra mía, digo que mía por cantada, lejosa vientre de tu ausencia en estos lados de la patria, oh ruidoso continente, piedra, no piedra, sí muchacha, lo más hermoso de la piedra, lo que nos da tras de la lágrima, lo que nos queda de la piedra, su carocito y perdurada en mi tazón o en mi esqueleto o en su ceniza, si es que canta. En cadernetas. Estas tablas de las elegías, aromadumbre del corazón, maderas que hablan ya, qué idioma solitario, cosas y escuras soltadoras, soltadas para vos en esta Santa Rosa de Tuay, en la noche de la adoración de los Santos Reyes, 1969. Juan Carlos. Unca Bermeja, 1973. A ninguna. Uno. Cáeme la luna de las derrotas, rómpeme el aire las muchachas que tengo en las pérfidas sienes, en la derecha Costa Mirla. Bájase otoño de las nieblas, bájate niebla hasta mis muslos, regalaréte lengua ansiosa hasta agoniarte y falleceérteme, hasta que mi amor póngate en yesca. Rómpete taza sin ponzoña, estaráste en qué galladura, en qué preñez, en qué siga ardiendo, hasta 500 o 3000 años. Ay, mi casada de tornasoles, mi algarroba de 30 sombras, entre ilusionados no veréme, y en tus trémolos no seré padre. Ay, mi junca desriñonada, mi descaderada chilca augusta, ni mi parida, muy serás. 21 de otoño. 2. En un caldén de agua llovida, anaranjado el quejón llámate, el que tocas el pecho malo con un ala de rocío puro, nunca jamás había lo visto, y eso que anduve en 2000 montes, habrá querido que así viéralo, para que oyera que llamábate. Ay, el quejón anaranjado, pidióme el Juan para humanarse, para quejarse loco y pintado, inmóvil en sus regias plumas. He ahí que vino un chingolito con su arpegio húmedo y verde, y el chingolo dijo tu gracia desde un molle tirando a triste, y el que rumora bicho feo hermosamente cantó tu aula. Ay, en el monte ensangrentado, saquéme ojos porque comieran. 3. Y quisimos soplar las aguas donde el redondo barro písase, pero sonrióse como espejo, tan señora el agua acostada, las caderas azules negras, el ombligo negro claroso. Quisimos buscar las gentes, habíanse hecho alas como humo, quisimos salvar los panes, los lingotes de chura prieta, deshilacháronse sin un ay, en hilillos de barro verde, quisimos salvar los techos, cayéronse los artesonados, los piquillines espejuelones, entre dichosos sonreíanse. Barrosamente pasó una urraca con un rosado gusanillo, no sé si un día volverá el sol, no sé si un día bajará ella. 4. Y crecía la hornalla osca en aquel pueblo de hornos pérfidos, eran mayas, eran aztecas, eran quichés de estuco y lágrima, eran teocallis, bermellones o pirámides de tierra terca, eran hombres de barro fresco, recién nacidos por el gran padre, eran esclavos colorados o eran grietosos, cuasi hombres, pero crecían las hornallas, trabajosamente crecían, empinábanse con dolores para que cuajaran panes, panes, eran palacios de gentes torvas o con máscaras de barro impuro, con inocentes mascarillas, gentes que siempre comerán barro. Crecía la hornalla, cumplíase entre colorinches y desvelos. 5. Y en las hornallas hízose el fuego y la gente bailó sonámbula, las pirámides truncas, moras, de panes pálidos cuajadas, y bailaron las vallas secas de los mollares enrojecidos, tan en la música enlazábanse, tan bien mirábanse a los ojos. El quejón bailó levemente y llamaba de entre las zarzas, y bailaron bichos azules, mariposones vermellosos, bailaba el polvo de la tierra, la brisa toda acollarada, y muy la noche hízose el beso, y heridas fueron las caderas, las cinturas despelechadas en la barrienta hechicería. Centella verde, no bajaste ni empurpurada, toda fuísteme. 6. Barro de avispa condenado por los solones sin arrepientos, barro eternal de este gentío, de estas cáscaras como personas, de estos tan encarapachados, crías de hembra y de peludo, de hembra mujer y bien pisada, en las cuevas debajo del monte, de ellas vienen los piches rubios, los peluditos de qué y qué padre, cáscaras blancas, cáscaras negras, coloraditas y enrizadas, si vase un padre viene otro, para ser padre otra atrozmente. Ellas acuéstanse en el barro, bajo el mollar, tálamo poco, gimen barrosas y delicadas, porque algo quédales todavía, cuando sus ojos engrandécense entre este barro del fin del mundo. 7. He ahí que brilló en la tiniebla tu carruaje en medio del viento, con sus metales vermellones, con sus minerales como plata. Apagáronseme los estragos, la canicie de mis cenizas, oh mía, mía, entre lo cárdeno y empapamiento de la noche, dulces pálidos de las rodillas, porque ya no éramos conturbados. Las mandíbulas de la lumbre ya no comieron del olvido, mi amamantada de la luna, en atamiento en mis costillares, como unas rosas ya dormías, y flameáronse los carbones, mi estatuilla, mi ramo moro, mi cepa de la noche canela, hinchamiento de mi corazón en la grosura de lo negro. Noche del 6 de abril. 8. Oh, mi dormida entre mis brazos, cuántos siglos que no teníate, desde los abrigos hollinosos, entre los valles primigenios, desde las cuevas de piel verde, desde los aleros silbadores, desde las cópulas del guanaco, desde las cruces laberintonas, y eran lo creado las pinturas, y entre nosotros cuántos desmayos. Una vez fuiste una fogata, fuisteme un sol como en desvarío, y yo pintábate en el vientre una guarda con miel de abejas. Lleguéme herido de una casa, y hierba fuiste forma de lunto entre los cueros de la noche, con el dolor de la piedra madre, oh, mi dormida entre mis brazos, y yo velaba en los pedernales. 9. Y otra vez fuiste una mariposa de grandes alas escarlatas, oh, y en las siestas estallantes tus ojos eran rogativas, y yo cazaba en los cerrillos animales de frentes tristes para que soltaran los fogones chillantes flores coloradas, chisporroteaban en las cavernas los tremolantes corazones. Otra vez fuiste un chamal blanco sobre mi pecho con cicatrices. Fuiste un beso neblinoso, una centella desgranándote. Oh, y en la lengua de la tribu hablabas tímida con el cielo. Y ahora estás entretornada y largo estoy en susurrándote. Piedras azules pasan volando y en lo entreoscuro somos polen. 10. Y ahora estás para vos sola, con tu sonrisa contra el mundo. Cáeme la noche desvencijada, déjame más un ay yaciéndote. Quiero tu olor de niebla abierta, sácame vetas de temblor verde, despellejados juanjirones. Quiero otra muerte de conana, quiero estar hasta lo claroso. Déjame hacer en esta sombra hasta la herida del colorinche. Cuando respires muy frutona, mora entre blanca o entre oliva, en esta cosa hecha de enjambre, quiero estar hasta el Dios mío, hasta que pálida me danés, o hasta que el buche de la paloma. Déjame ir hasta lo amarillo, hasta que tu sed mate otra uva y entre lo destrozado vivas. 11. Déjame ser una gaviota en los tomillos de tu nuca, una butarda de agua y trémolo en la tazona de tu garganta. Déjame ser un mirlo mucho, un gavilán de negro encaje, un cachilote aterciopelado a media siesta y media laguna, un hornero con pies de barro y con las sienes de belleza, un gorrión a medio salitre, a media piedra y media lágrima en tus lomadas tormentonas. Déjame ser estantas alas, estantos reinos demolidos sobre tus costas anochantes, sobre tus líquenes susurrones, sobre tus mujeres de miel muerta. Déjame abiertos estos picos en los azules de los secretos. 12. De helada hembra y hermoseada, véngome de antes y en aquesto, de tres Marías a broquelunas, de una muy blanca mariposa, y una raíz que dejóme malo. Ay, las dolientes de mis ojos, las lagunas anochecidas, las vizcachas asesinadas y sus crías pidiendo perdón, y los niños del monte, hijastros con sus tazas de manzanilla, porque leches del toldo fuéronse, porque en flacura críanse muchos, porque los ruidos del monte juntan las espanturas de quién, y las pólvoras más perversas, los perdigones más enflorados. Ay, como piedras con aullidos de una muy negra mariposa, y una raíz que dejóme bueno. 13. Alguna de estas noches verdosas, cuando mis nieblas tristoneen, preguntaré por el corbata, por la dura de su entierro. Pasaré por la casa vieja, por los paredones blanconosos. Estará, no estará entre sales, encontraré lo acostadito, y su hueso de 20 lunas alumbraránme con luciérnagas. Ay, el corbata vallito y loco, con su garganta entre blanquita. Alguna de estas noches bordadas de antiguas flores indefensas, encontraré algún hueso suyo en su rincón de consumado, y dejaránme entrar ahora tan entre Juan, tan tarde herido. Alguna de estas noches henchidas, oh, su ladrido dulce, lámame. 14. Porque tu carro subió al cielo y vos quedaste para besarme. Ladran los perros, talones blancos, patas de niebla, pechos cenizos. Puedes venirte de amarga grande, si es que la Dios, ay, cosquilléate, si es que róndate las verijas. He aquí que cantan los tizones bajo la noche de vientre de unca, hasta que mi piedra diga sí, o hasta que diga me no quiero. Delante mío mi vaso calla, cuida sus negros más desgraciados, y los penachones del quetral entre esqueletumbres señorean. De palpita ladran los perros, moros, canelos, cogotes de ángel, lomo de ópalo. Puedes tachonarme de hermosura, puedes cuajarme de serpientes. 15. Puede venir la sombra tuya a sonreírme que no vuelves, la sombra tuya como una garza bajo el poniente despellejado. Puede venir tu sombra de a pie, talón azul, tobillo húmedo. Pueden venirme tus rodillas llenas de besos de hace una luna, tus vestidos enovillados, tus desnudos sin hambremente, tus solos ojos, tu sola lengua, que yo estaré me quebrajoso en el velorio de la uva. Puedes venirme como una perra a deshilacharme las miradas, tan cuidadosa como la muerte, oh tan, y amándote la cuchilla, la llamarada de tus colmillos, y a lo mejor pan de tu sombra entre los más dulces espectros. 16. Puedes llamarme vuelta oveja, o vuelta chiva rosillona, diuquita negra o tamarisca, achaparrada sombra lobuna. Puedes venírteme del salado, del cerro azul, del cerro del sable. Puedes me dar muerte trenzada bajo la quincha más secreta, bajo el zumbido de la vinchuca, sobre las cruces pastoriles, sobre las paletas de patiños, sobre las tabas de García Yaupis. Llámante, llámante, los vientos sobre las dulces pintas vacadas. Puedes arrojarme a las cenizas con las penúltimas vihuelas, oh mía, mía, de todo y luna, bajo las lámparas disgregadas. Puedes y tan dejarme en el hueso más despojado de lo penumbro. 17. Y anduve solo y no era la luz. Fuime por duros corredores, por los pasillos pesarosos, y saquéme un papel azafrán con un saludo de tez granate. He aquí que lleguéme a verte. Juan Carlos estuvo en esta torre, y fuime solo y no era la luz. Por los pasillos musitantes, atrás dejé los corredores, negros y más que hechos con cuervos. Quedóse el papel inclinado, esperando tus ojos de mora, y como un ciego fui con las manos, interrogando a las paredes, buscando la puerta brillante, los tragaluces del castillo, el aire que andaba en el mundo. Juan Carlos estuvo en este cuarzo, huíme solo, y no era la luz. 18. 18. En el negro espejo del vino, una perrilla llora sin madre, y la madre anda lausmeando. Mi corazón prieto contémplalas, loco y culpable de estos adioses. Una gran piedra pone ese andar, no sé si es negra o colorada. El vino enturbia la tormentoso, con la sien en queja y suspiro, con el pecho en temblorosura, sobre el estiércol de los soles, vaga la luna flaca y preñada, las gallaretas del salado, míranme de ojos terriblantes, oh mía, mía, en el crepitar de los troncos de ojos volcánicos, échase a andar un médano en trance, con los intestinos de las flores, oh mía, y tanto en el espejo que ahora rómpese y sangra sombra. XIX. Oh, mi violeta más mojada, caen mejotes de la niebla y en desgarranza una cosa azul. Ya no vendrás nunca en la nube, o paréceme que no vendrás a desnudarte en los azafranes, oh mi cuenta de collar negra, cómo vuélvesme bajo el álamo, en la tarde tan compungida, en los becerros de gacho sueño, con el ánima en lo que es verde, en las ramas de piel lagarta, en esta hermosa casa en lo blanco, donde pena el alma del conde. Como rodeasme y tengo horror, mazorca bruna, costilla de agua, riñón de la luna, pan cobrizo, fuente de granates en la sombra, cáenme jotes de la niebla, paloma tostada, ay, aquí. Estancia Mir San Mir, Valle d'Asa, 23 de mayo, 20. Porque mentí desde los umbrales, porque este libro es para tu boca, mi tenida de luna en luna, mi arrimada de siesta en siesta, vos estaraste en él, mi quejona, hasta saber que érate tuyo, porque este libro es para tu boca. Él fueme entero, por los maíces, por las calandrias reventonas, por los caballos de alma dorada, por el silencio amoratado, porque este libro es para tu boca. Mirarás en él, tal vez mente, por las lloviznas anacaradas, por el olor de las cotorras, por mi tazona que anda y súfrese, por los relámpagos soterrados, como toldo de cuero, fueme mi cardenala más amarilla, porque este libro es para tu boca. Anochecer del 28 de mayo, Santa Rosa. Último. Ahí viene la bruja Laura, a la que yo escribiré la, si en mi alma nace la cabra, que no se muera la yegua. Miércoles 18 de marzo, 98.